Algunas historias tienen un buen comienzo, una trágica agonía y un dulcísimo final. No aprendimos nada desde el romanticismo, era para que todo aquello fuese roto, para que de la médula de la vieja casa que mi padre tiró naciera madera para nuevos hogares. Era para